En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seis casi sobre las dos de la madrugada. Bueno, vamos a hablaros de lugares verdaderamente curiosos que hay en algunas grandes ciudades y en otras no tan grandes. Son lugares cargados de magia, cargados de misterio, de enigma, que tienen un legado. Están ahí y a veces, bueno, pues nos hace falta un poquito abrir los ojos para percibir que tras ellos y tras esa apariencia, a veces espectacular, bella, hermosa, bueno, pues tras esa apariencia hay una segunda lectura en clave hermética, en clave esotérica. Nos lo van a comentar de inmediato en un especial sobre jardines herméticos en los monográficos de Zona Cero. De inmediato nos lo van a comentar Carlos Canales y Jesús Callejo. Después tendremos Enemigos Íntimos, Verne contra Verne, los versos de Juan Antonio Cebrián, Julio Verne contra su padre, Pierre Verne, una relación verdaderamente tormentosa. Y también en esta segunda hora cerraremos con la actualidad del mundo del cine, El Callejón, de José Manuel Escribano, que acaba de llegar desde Málaga. La Zona Cero. Hace no muchos años, el Ayuntamiento de Madrid decidió ampliar la línea 5 de metro, que ahora llega hasta Alameda de Osuna, ahí muy cerquita ya del aeropuerto. El hecho es que las sociedades secretas que rigen los destinos del Ayuntamiento de Madrid querían que esa línea llegara a un jardín hermético sorprendente que se encuentra muy cerquita de la boca de ese metro, ¿verdad? De Carlos Canales, Jesús Callejo. Pues ¿qué tal, Bruno? Hola, Bruno. Lo has dicho de una manera que no, yo creo que está todo el mundo tomando nota, de verdad. El Ayuntamiento de Madrid sabría estas cosas. Bueno, no tenía ni idea. Bueno, pero ahora, por si no ha quedado claro, era una ironía lo de las sociedades secretas y todo. No, es una suerte increíble que el Parque Capricho... Bueno, aunque Esperanza Aguirre estuvo en las... bueno, ya no está en el Ayuntamiento de Madrid, pero sí en la comunidad, ¿no? Pero sí que está... No, es del ayuntamiento, esto es Gallardonita. En sociedades como Wildenberg, por ejemplo. Sí, pero es diferente. Pero no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver con el capricho, ya lo ves, porque esto es Gallardonita, esto es del ayuntamiento. Y además ha habido una gran suerte de que haya sobrevivido, porque lo más normal es que estuviera sido devastado, como alguno de los que vamos a contar. El capricho es un sitio fascinante. Voy a contarlo una anécdota antes de empezar a hablar de lo que son los jardines herméticos, porque lo es. Porque ¿habéis visto la película Battle? ¿Cuál? ¿Battel? Ninguno. Sí, no sabes lo que os he perdido, sino... Bueno, yo sí, el cocinero fue. Exacto. Bueno, el maestro de ceremonias, el príncipe de Condé, más que cocinero, era mucho más. Era mucho más. También era cocinero. Es la que está Gerard Depardieu. Exacto. Sí, exactamente. Que hace un buen papel. Bueno, pues el caso del nacimiento del capricho es muy parecido. La duquesa de Osuna, que era la dueña, rivalizaba con el rey, con Carlos IV y con Carlos III en fiestas monumentales, esas que solamente era capaz de hacer el antiguo régimen y que ya son incapaces de hacer nadie. O sea, nada, por muchos ricos que te imagines, no hay nada comparable a lo que hizo. Esta señora, por ejemplo, se hizo un canal con varios kilómetros, vamos, con varios centenares de metros, reproduciendo los canales de Venecia. Incluso se trajo a los gondoleros y las góndolas de Italia. Incluso tenía dentro del jardín, por donde recorrían las góndolas sus invitados, a un ermitaño que vivía en la cueva. Y el ermitaño, por supuesto, era uno de sus pobres criados al que le tenía ahí con las barbas largas y las uñas largas metido en una cueva. Bueno, esto es un ejemplo de simbolismo de lo que era un jardín hermético. Los jardines herméticos eran un juego. Un juego que lo que buscaba era reproducir el paraíso en la tierra. Por supuesto que los fiestorros que se pegaba la duquesa de Osuna en el capricho era un ejemplo perfecto de lo que significaban. Bosques, césped cuidado, grutas, lagos, cascadas, cabañas, casas, esculturas... Magia, es decir, una especie de entorno que intentara reproducir simbólicamente no el paraíso en el sentido bíblico, sino el paraíso en el sentido terrenal. Tiene un paraíso mistérico en el cual había un montón de ideas que se reflejaban y se proyectaban para que los invitados y los que conocían disfrutaran y entendieran mejor, bueno, pues el mundo que se intentaba simbolizar. Hemos cogido uno que no sería el más perfecto de los jardines herméticos que hay, pero es el más cercano, desde luego, ahora mismo a nosotros. Claro, porque me cogía muy a mano. Claro, porque nada. Probablemente en la provincia de Madrid el más simbólico de los jardines herméticos es Aranjuez, porque además en parte se ha recuperado con las reconstrucciones modernas, Hay que tener en cuenta que los jardines, pues como todo lo que se construye en el mundo y como todo lo que forma parte de los seres humanos, se cambia con el tiempo. Entonces, es muy difícil mantenerlos en la forma en la que fueron originalmente concebidos, pues por simplemente porque son naturaleza, los árboles crecen, las plantas se desarrollan, los tiempos cambian. Aún así, vamos a citar unos cuantos de los más importantes que hay en el mundo y en España. Todos son visitables, todos merecen la pena y de todos hay guías e información fabulosa. Pero yo me pregunto, ¿los jardines herméticos lo son independientemente de las causas solo por su aspecto o cuando se concibieron y cuando se colocaron donde se colocaron, independientemente de que tuvieran elementos mágicos, pudieran ser herméticos? Por ejemplo, estoy pensando en Nueva York, la entrada principal al Central Park se encuentra frente a ese edificio Dakota tan conocido. Existen una serie de puentes que tenían un simbolismo, en cierto modo. ¿Sería un jardín hermético? Porque en la propia construcción de la ciudad, cuando con todas esas avenidas, todos esos cruces, se eligió de qué calle a qué calle iba a ir, todo eso tenía una razón y algunos lo han asociado también a los diferentes movimientos masónicos, por ejemplo. Eso incluso un día podríamos crear un capítulo a Madrid, fíjate, que nadie lo conoce, pero no es exactamente lo mismo. No. Lo que tú has dicho es verdad, está provocado y los constructores y los arquitectos utilizaron un cierto simbolismo que querían manejar. Sin embargo, el jardín es concebido como tal, el jardín tiene que ser concebido como lo que he dicho, una representación simbólica del paraíso en el mundo. Exacto. En el mundo terrenal. Entonces, un jardín se puede convertir en un lugar misterioso, pero no en un jardín hermético. El jardín hermético tiene que ser provocado específicamente para serlo. Y para eso tiene que haber una serie de claves. Por eso es hermético. Hermético no es porque no se pueda entrar, porque por suerte están las puertas abiertas. Bueno, pero a ciertas horas hay que pagar un estipendio, como todo lo bueno se hace esperar y se hace merecer. Y en este tipo de casos, pues hace falta pagar una entrada, pero merecen la pena siempre y cuando conserve esa simbología y esas claves secretas. Y si os parece, os comento un poco lo que entenderíamos por un jardín hermético, porque es cierto que hay jardines preciosos, muy artísticos, muy ornamentales, pero no son herméticos. Y sin embargo, otros sí lo son en el momento que determinadas estatuas, fuentes, parterres, sí obedecen a una finalidad. Y esa finalidad puede ser de varios tipos. Puede ser un poco la representación en la Tierra de la gran obra alquímica, de la obra que tiene que realizar el ser humano recorriendo esos vericuetos, esos laberintos, en fin, esos parterres hasta llegar a determinados lugares, o bien tiene que ver con claves masónicas, veremos que algunos de estos jardines se construyeron por masones, o bien obedecen, y esto es un poco el punto que creo que debe quedar claro, obedecen a una obra iniciática del siglo XVI que se llamaba El sueño de Polifilo. Estaba escrito por un monje dominico llamado Francesco Colonna, y esta obra, que se puede encontrar, es una obra, en fin, difícil de leer, pero en el fondo lo que describe en esos 18 capítulos que contiene El sueño de Polifilo es un lenguaje, por supuesto en un lenguaje muy oscuro, muy simbólico, muy hermético, pero describe los amores que tiene Colonna, el mismo autor, Francesco Colonna, con una tal Polita o Hipólita. A partir de ahí, pero son amores incluso de ultratumba, es decir, tienen que pasar por distintos niveles, un poco como lo de la obra de Dante junto con Beatriz, que va recorriendo los vericuetos, esos 9 niveles, tanto del infierno como del paraíso, algo similar. Entonces, bueno, esto es una obra que cae en gracia a partir del siglo XVI y sobre todo en el XVII, XVIII y en el XIX. En el XIX se crea una sociedad secreta, muy conocida por los que la integran, que son muy conocidos en la bohemia y en la literatura francesa, como Julio Verne, por ejemplo, que es la Sociedad de la Niebla o Sociedad Angélica. Uh-huh. Y la base que tienen es precisamente este texto, donde se leen determinados párrafos y a partir de ahí hacen sus discusiones, sus valoraciones, sus tertulias, y bueno, pues intentan luego reflejar cada uno de ellos, o bien en sus cuadros, por ejemplo, Delacroix, que era uno de los pintores también que pertenecía a la Sociedad de la Niebla, o bien en la literatura, el caso, por ejemplo, de Julio Verne, e intentan luego reflejar e incluir algunas de esas claves herméticas. Bueno, pues eso en el siglo XVII, siglo XVIII se hace con los jardines. Y los tres jardines más representativos, donde parece que tienen una dinámica simbólica que queda recogida o plasmada en este sueño de Polifilo, serían, por una parte, en España, en el caso de la provincia de Madrid, en Aranjuez, el que ha dicho Carlos. En el caso de Francia estaría el de Versalles, ojo, también el de Fontainebleau, porque Francisco I, el rey Francisco I, tenía una clara fijación en esta obra y sobre todo en este tipo de simbolismo, y también lo reflejó en los jardines de Fontainebleau. Y en Italia, por ejemplo, en el de Bomarzo. Uh-huh. Había un tercero que era representante de Alemania, que era el Hortus Palatinus de Heidelberg. De este quiero hablar porque fue inspirado por Robert Fruit, era un rosacruciano, que además era un gran ingeniero náutico hidráulico, que se le ocurrió hacer un sistema absolutamente fabuloso de articulados, artilugios mecánicos y acuáticos que funcionaban en el jardín. Claro, es que además se mezcla todo tipo de autómatas. Claro, sí. El de Flute era maravilloso, está lleno de obras que ahora llamaríamos robóticas. Sería como un animatronic, es decir, como animatronics, una especie de bichos y objetos. Todo se movía y construía una especie de mundo mágico que se dice que había estado inspirado ni más ni menos que por el cabalista John Dee. Lo que pasa es que digan lo que digan, las pruebas sobre que Dee influyó en el Hortus Palatinus de Heidelberg son dudosas. Desgraciadamente, últimamente John Dee se ha convertido en Superman. Sí, sí, está en todos lados. Porque sí, lo meten en todos los sitios. ¿Eh? El hecho es que sí es verdad que por lo menos podía algunos elementos escogió Flute podían basarse en escritos de John Dee, pero bueno, es poco probable, sobre todo porque había una pequeña... Bueno, podían haber contactado, pero es poco, no hay una prueba al fin y al cabo definitiva. La mala suerte de este jardín es que cuando Ambrosio Spinola recibe la orden de dirigir el ejército de Flandes a Alemania para aplastar la revuelta protestante durante los 30 años, pues pilló por el medio Heidelberg. No quedó nada de Heidelberg, tampoco los jardines. Pero es que tuvieron un mal día los españoles esa vez. La verdad es que quedaron los otros tres. Algunos más perdida la imagen original que tenían hermética que otros, por eso, por lo que hemos contado de los cambios que había en el futuro, pero sí quería hacer una pequeña mención sobre lo que ha comentado Jesús de la obra de Colonna. Y es que hay algunos autores que sostienen que Francesco Colonna, que por cierto vivió 96 años, o sea, se vivió todo el siglo XV y parte del XVI, se inspiró ni más ni menos que en los jardines de Valencia. Los jardines del Palacio Real de Valencia, que en 1494 conservamos, sabemos cómo eran, porque hay una descripción magnífica de Jerónimo Münzer, un viajero alemán que estuvo por España, y que al describirlo, fijaos lo que decía. Decía, muy bien plantado limoneros, naranjos, cidros y palmeras, con una cerca cubierta completamente de ramas y hojas de naranjos, adornada de mesas, altares, púlpitos, naves y sillas, y otros objetos hermosamente confeccionados, jardines también arreglados que el visitante cree estar en el paraíso. Ese era el objetivo que luego coge Francesco Colonna para hacer una obra que es la inspiración de todos los demás jardines herméticos que ha habido y que probablemente habrá. Porque, como ha dicho Jesús, incluso las sociedades secretas que se reunían o que leían la obra del jardín de Quitera, o de Quicera, no sé cómo se pronunciará exactamente, estaban muy inspirados en cómo se podía construir esta especie de extraño jardín lleno de elementos simbólicos, que fíjate que en principio era algo bastante sencillo. Era circular y tenía tres zonas, un anillo de bosque, un anillo de césped y en el centro un parterre regado con una fuente que tenía la estatua de Venus, que como es bien conocido es el símbolo del amor y la fecundidad. Y a partir de todo eso está lleno de elementos extraños y simbólicos que van guiando al visitante para darle una especie de conocimiento que se supone que le permitiría alcanzar, bueno, pues lo que buscaba el creador del jardín. Sí, en el fondo era, yo creo, que un viaje iniciático, y eso no lo olvidemos, es lo que forma parte de todo este tipo de obras en las que se intentaban inspirar tanto los alquimistas como los esoteristas en general, ¿no? Era ese camino iniciático recorrido en un espacio geográfico muy determinado, muy concreto, que en el fondo pues era ese paraíso en la Tierra, y luego, no pasando una serie de pruebas, porque aquí no hay pruebas iniciáticas, ni monstruos, ni dragones, pero sí a nivel de representación pétrea de esos monstruos, esos dragones y esos dioses protectores. Eso se ve muy bien en el Parque del Capricho, en Madrid, y se ve en determinados lugares como Bomarzo, que ahora comentaremos. Es decir, ese tipo de dioses no están representados de forma casual. Cada uno está jugando un papel dentro del camino que tiene que recorrer no el visitante, no el turista, sino el iniciado. Es decir, cuando se entiende que este tipo de recorridos los tiene que hacer alguien iniciado, es decir, alguien que por lo menos conozca ciertas claves secretas, entonces el camino adquiere pues, en fin, mucho más interés y sobre todo es mucho más enriquecedor. Por ejemplo, uno que es hermético, a pesar de que no estaría inspirado en la obra de Francesco Colonna, para mí es el de la Quinta Regaleira, en Sintra, en Portugal. Muy bonito. El que lo hizo, y estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, el que lo hizo sabía perfectamente este tipo de claves herméticas, incluso alquímicas y masónicas, porque también perteneció a alguna logia masónica. Pero claro, el que recorre la Quinta Regaleira y no conoce una serie de claves, de símbolos, es decir, por qué determinados dioses están en un cierto lugar, por qué hay un pozo iniciático con nueve revueltas, por qué hay una serie de lagos que unos van al exterior, otros al interior, es decir, el que no conoce ese tipo de cosas pierde una gran información. Entonces yo creo que lo bueno de los jardines herméticos no solo es señalar dónde están, que eso es bueno y lo vamos a decir ahora, los que hay en España y los que hay fuera de España, sino también aquellos elementos simbólicos que son muy importantes para descifrar o por lo menos para entender en su globalidad lo que intentó reflejar el arquitecto o el jardinero de turno. ¿Y el visitante cuando va a estos jardines tiene alguna indicación? No, en general no. Por desgracia yo creo que el 90% de las personas no, porque tampoco los carteles que aparecen indican gran cosa. Es decir, los carteles que aparecen en el Parque del Capricho, por perderían ejemplo, su sentido, ¿eh? Perderían su modo, sentido, ¿verdad? También, porque también porque si vas a Sintra y te lo explican todo, pues no, se no, va pero... la porra la magia de la visita, ¿eh? No, pero por ejemplo hay una cosa que sí se podía hacer, que es, por ejemplo, pues era fácil o no es demasiado costoso explicar, y eso sí lo hacen en algunos, parte del simbolismo, de los símbolos herméticos, o sea, no te dan las claves, porque eso es mucho más complejo, pero sí decirte que es el dragón bicéfalo, qué significan los diversos tipos de estatuas, por qué Apolo y Dafne, o por qué Júpiter y Hera, o por qué Teseo y Ariadna, no sé, ejemplos de ese tipo, o por qué se utilizan determinadas flores o plantas aromáticas, qué significa cada una, por qué hay fuentes, por qué existen grutas, todo eso sí se puede escribir, cada uno de los elementos que conforman los jardines y cuál era la misión que tenían. Y luego a partir de ahí que el visitante llega a su propia conclusión, porque él mismo se va a dar cuenta, según va paseando, de lo que está viendo delante. Por ejemplo, en Aranjuez, que es Patrimonio de la Humanidad, además de por UNESCO, Patrimonio Cultural, desde diciembre de 2001, hay un jardín, el Jardín de la Isla, ya rememora claramente el Jardín de Quiterán, en el sueño de Polifilo, o la Isla del Príncipe, incluso el elemento de lo que colocaron en su momento, hasta los frutales, se pensaron para hacer recordar al Jardín de las Hespérides en alguna de las zonas. Entonces, es cierto que realmente, el jardín, por ejemplo, Aranjuez cambió mucho de la idea alquimista y extraña que tenía Felipe II cuando lo creó, a luego la gran reforma que se hace en tiempos de Felipe IV o otra posterior luego en tiempos de los Borbones a partir del XVIII, porque donde se usaron para otro tipo de fiestas mucho más sofisticadas. Sin embargo, lo que es verdad es que, aunque se haya perdido en parte en la estructura hermética que tenía al principio, se podría reconstruir si tú a la gente le vas diciendo, por ejemplo, ¿para qué se pone, pues no sé, la estatua esa de Dafne o por qué está en el centro de la isla una estatua de Venus? Pues una vez que tú cuentas eso, todo el mundo va entendiendo mejor qué era lo que se buscaba conseguir con el recorrido que se hacía por el jardín. Claro, que además, por cierto, el jardín alquímico de Aranjuez, porque es verdad que tiene una serie de claves alquímicas, tiene una estructura triangular y no es por casualidad. Es decir, incluso se sabe que estuvo Juan de Herrera un poco entre medias de esos planos para diseñar definitivamente cómo sería este jardín alquímico de Aranjuez. Pero también es que hay unos dioses. Esos dioses tienen unas funciones a veces de protección. Es decir, en el hecho de que en el jardín de Aranjuez, si sabemos mirar, vemos fuentes, casi todas están asociadas a las fuentes, pero las fuentes también como uno de los cuatro elementos, ¿no? Porque están siempre repartidos los cuatro elementos, lo para que el del elemento agua posiblemente sea el más fácil de determinar. Pero hay fuentes a Neptuno, hay fuentes a Apolo, a Antea y Hércules, a Baco, a Ceres, a Venus, a Diana. Es decir, ese tipo de cosas. Y en el lugar donde están colocadas, por desgracia, es verdad que con la reforma que se hizo posteriormente se han perdido algunas de estas ubicaciones originales. Pero todo eso tenía un sentido en función de esta obra del sueño. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo para que todo el mundo lo entienda. Por ejemplo, si nos centramos en las plantas aparecen colocadas en determinadas posiciones de determinado tipo de plantas y alguien puede preguntar ¿por qué? Pues por ejemplo, la morera, ahora que ha hablado Jesús de un jardín alquímico, la morera es el símbolo de la transmutación alquímica, porque es lo que convierte al gusano de seda, pues a que se va entendiendo. Entonces, exactamente igual que eso, pueden utilizar, pues no sé, por ejemplo, viñas, vides, la vid es el símbolo de la fecundidad, o marcar una determinada zona pues con algo que, por ejemplo, hace a Frank, que tiñe la piedra filosofal, o el laurel, que hace una alusión a Dafne, que cuando escapa de Apolo es transformada en laurel, por una especie de maldición. Bueno, entonces, estos detallitos se colocaban simbólicamente junto a representaciones de esas mismas personas, o de los héroes, de las leyendas clásicas, de la tradición clásica, que hacía que perfectamente el visitante entendiera qué se le estaba intentando mostrar. Aunque no lo comprendía en su totalidad, por lo menos lo aproximaba bastante. Y estas cuestiones es lo que yo creo que se ha perdido un poquito. Pero bueno, que si se reconstruye o se recupera, pues la verdad es que puede quedar bastante bien si se cuenta. Claro, porque además habría poquísima gente que pudiera acceder a este tipo de jardines herméticos. Muy poco. Bueno, vamos a ver. En la época de esplendor, pues los que accedían eran los cortesanos, evidentemente. El pueblo llano no entraba. Cuando ya puede acceder el pueblo llano es cuando ya se remodelan, en fin, cambia un poco, ya te digo, ese tipo de estructuras originales. Y por otra parte, tampoco tenían el conocimiento. No lo tenía ni siquiera en aquella época, porque una cosa es que sí, el arquitecto o el inspirador último de esta obra sepa lo que quiere hacer, pero luego, evidentemente, igual que pasa con una obra literaria o en un cuadro, no siempre quedan a la vista del profano pues lo que tú intentas reflejar. ¿Por qué? Porque hace falta, ya digo, todo un proceso iniciático para intentar adentrarse en esa gran obra. Esa gran obra que puede tener claves alquímicas o claves masónicas. Ahora que os he comentado claves masónicas, aquí en España, por lo menos que yo sepa, tenemos dos claros jardines de estas características, de esta estructura, que están inspiradas por masones. Uno es el Parque de Betanzos, el famoso pasatiempo en la Villa Coruñesa de Betanzos, que lo hicieron los hermanos García Naveira y que lo construyeron además a finales del XIX, es decir, no estaría dentro de esta óptica del sueño de Polifilo y de estos jardines herméticos del siglo XVII, pero sí seguiría una estructura muy parecida. Sí, enciclopédica casi, porque es una especie de muestrario del mundo. Vamos a contarlo y explicarlo. Porque además, he estado este verano en el Jardín del Pasatiempo y es muy curioso porque lo creó uno de los dos hermanos Naveira que ha citado Jesús y lo que intentaba era plasmar todos los conocimientos que ellos habían adquirido en sus viajes por el mundo. De hecho, tienen, por ejemplo, las entradas estaban colocadas con fuentes de Neptuno. Tiene estanques, el estilo del Retiro, y luego había un montón de reproducciones de lugares famosos que ellos habían estado, desde, no sé, desde las pirámides de Egipto hasta la mezquita de Mohammed Ali o la muralla de China. Luego había estatuas de animales exóticos y simulaban con sus relieves lo que sería un parque zoológico universal. O sea, era un lugar de simbolismo sobre el mundo. Uh-huh. Bueno, pues, por ejemplo, el Jardín del Pasatiempo, que no deja de ser, hasta el nombre es curioso, porque parece eso, un pequeño pasatiempo, un lugar de divertimento, era enorme, llegó a tener hace 90.000 metros cuadrados. Sí, ahora solo queda una hectárea. Sí, una parte pequeñita, pero bueno, pero así está muy bien. Y yo es una visita que aconsejo. La verdad es que he estado viendo la lista la que nos hemos traído. ¿El otro de España que ibais a citar? El otro es el Jardín de la Victoria. El Jardín Victoria, que está ubicado en el municipio tinerfeño de la Orotava. Sí. Que fue construido por iniciativa del grupo masón simbólico Valle de la Orotava, así se llamaba, con lo cual no dejaba ningún tipo de duda que él había sido constructor. La masonería en tiempos pasados dejó muchísimas huellas. Sí, muchísimas huellas, pero en otros casos quedaron muy camufladas y, bueno, sobre todo en la época del franquismo, pues ya sabes que se encargaron pues un poco de destruirlas o por lo menos marginarlas, es verdad. Dices. Durante el franquismo. ¿Qué dices? He visto Carlos en serio, digo, no pille la ironía. Sí. No, ¿sabes también qué pasa? Que es cierto que en algunos sitios lo que hicieron fueron, a ver, no destruirlos, pero sí reorientarlos de otras formas. Es decir, en lugar de decir que fueran jardines masónicos, pues intentaron quitar determinados elementos que eran muy visibles, yo qué sé, en fin, el famoso triángulo con el ojo de Dios, en fin, la escuadra, todo este tipo de cosas, para que no se viera claramente que era simbólico, salvo aquellos iniciados que sí seguían pues remodelando en secreto ese jardín. Ahora que dices eso, y perdona que cambie geográficamente totalmente de tercio, claro, temática y geográficamente, mencionabas el compás, sabes que en el caso de Washington, aunque luego ha habido muchos matices, cuando la ciudad se erigió y se erigió pues en tiempos relativamente recientes, se ha hablado mucho de las formas de algunas de sus construcciones, también de sus jardines, de ese compás que surge a partir del obelisco. ¿Eso entraría dentro de lo que es un jardín hermético? No, eso supera más. Eso es otra cosa. Eso es ya la arquitectura mágica. Uh-huh. Que Madrid la tiene también, por ejemplo. Uh-huh. Pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa a la que podríamos dedicar también tiempo. Exactamente. No, estaba pensando una ruta aconsejaría una cosa. Estaba viendo ahora la lista que nos hemos traído y la verdad es que conozco todos. O sea, Fontainebleau, Versalles, Hadley House, Vernon Hall, Aranjuez, Villahorta. Conozco todos menos dos. ¿Cuáles? El más importante del mundo, Bomarzo, y el que está al lado. Pero bueno, sobre Bomarzo, que es el más importante, vamos a contar algunas cosas importantes. No, yo no he estado con Bomarzo, ¿ves? Todavía no he estado con Bomarzo. Sí he estado en el Jardín Victoria, por ejemplo, en el Valle de la Orotava. Sí, también. Claro. Todos menos Bomarzo, ¿verdad? Es que es una pena. Y sí que tiene una distribución muy curiosa. De hecho, el diseñador fue ni más ni menos que un gran arquitecto francés y un masón, que era Adolphe Coquet. Entonces, se nota claramente esa influencia, a pesar de que ya ha quedado bastante diluida, ¿no? Pero bueno, de alguna forma serían esos dos elementos o dos jardines que en España todavía se puede decir que tiene una inscripción masónica claramente, ¿no? Y luego están los raros, es decir, los herméticos basados en todo este tipo de simbología que acabamos de decir, y uno de ellos, como no, es el de Bomarzo. Que si queréis, pues entramos un poco en detalle, porque desde luego reúne todos los elementos para considerarle un jardín hermético como tal, o sea, si dejando aparte que sea esotérico, que sea masónico, hermético porque, y es la grandeza que tiene el Jardín de Bomarzo, además, Jardín de los Monstruos también le llama, porque hay muchos elementos que representan a monstruos mitológicos, tiene para mí una parte fascinante y son las inscripciones con las que aparecen grabados determinados monumentos monstruosos cuando entramos en el Jardín de Bomarzo. Y este tipo de frases siempre hacen alusión a ese camino iniciático que tiene que seguir la persona, que tiene que ir por unas determinadas veredas, es decir, no puede hacerlo al azar, sino que tiene que seguir un determinado orden, y poco a poco esas frases junto con lo que estás viendo, es decir, la información visual más la información escrita, es lo que hace que el conocimiento se vaya incrementando a medida que tú vas avanzando por los distintos lugares del parque. Pero que es un poco, no sé, ¿no? Es por hacer un paralelismo. ¿Algo similar a lo que podría buscar una persona haciendo el Camino de Santiago? No, yo creo que no. No, es distinto, porque el Camino de Santiago... Es iniciación, es otra cosa. Claro, estamos hablando no de un día, estamos hablando de varios días, de varias jornadas, y además lo que se intenta en el Camino de Santiago, que es verdad que es un camino iniciático, es decir, en ese sentido tienen esos puntos en común, es decir, estos jardines es en miniatura hacer un gran Camino de Santiago. Para el Camino de Santiago, además, hay todo un componente espiritual. Es decir, sin embargo, aquí lo que estamos hablando es un componente hermético, es decir, hay una serie de claves donde esa espiritualidad, lógicamente, en media hora, en una hora, no la vas a conseguir. Cosa que en el Camino de Santiago sí. Hay mucha gente que en el Camino de Santiago, después de esos 28 días o 30 días, sí viene cambiado. Pero aquí no. Aquí es verdad que sería una pequeña representación dentro de un mundo simbólico que está en general asociado a la masonería o bien a este libro del sueño de Polifilo, pero lo que se intenta es buscar una serie de claves iniciáticas para entender un poco el mundo que te rodea. Y la forma de entenderlo es a través de este tipo de pistas, de claves y de mensajes crípticos que aparecen en este tipo de representaciones pétreas de animales simbólicos, mitológicos o incluso de los dioses que casi siempre están asociados a las fuentes. Pero es verdad, y es un poco muy buena la precisión tuya, porque en definitiva, dentro de ese microcosmos, porque en el fondo estos jardines herméticos son microcosmos, lo que intentas es conseguir el conocimiento del macrocosmos. En un día, en una jornada, en media hora no lo consigues, pero sí es la primera pauta, el primer camino, el primer peldaño para llegar a lo que uno quiere, que realmente esa iniciación, ese conocimiento de ti mismo. Y luego, para ir concluyendo, sí, un último repaso a algunos de los otros jardines que nos queda por citar, porque se nos escapa. Pues sí, es verdad. Bueno, pues mira, te cito un poco en general, ¿no? Dentro, por países, si quieres. De los que hay... Sí, terminamos un poco en España. Sí. Es decir, hago un repaso de los que yo tengo constancia. Posiblemente haya muchos más, pero bueno, el Parque del Capricho en Madrid, los jardines de la Alhambra de Granada también tienen una influencia hermética. De hecho, remito al Tratado de la Alhambra Hermética, una obra de Antonio Enrique, para que se dé cuenta de todo este tipo de claves. Los Jardines Alquímicos de Aranjuez, el Parque de la Villa de Horta en Barcelona, el Parque Masónico de Betanzos, el Jardín Victoria en Tenerife, en el Valle de la Orotava. Y estos, en principio, yo los quiero en constancia. Del extranjero, yo, por ejemplo. Yo cuento, por ejemplo, conozco los cuatro, por ejemplo, Fontainebleau y Versailles en Francia, que son muy fáciles de ver. O en Inglaterra, Hatfieldshaw, que está en Hertfordshire. O Melbourne Hall, que está en Derbyshire, que por cierto es probablemente el jardín hermético que más conserva esta estructura original, por no decir que el que más. Y en Italia, Bomarzo o la Villa de la Antebagnania, que está muy cerca. Uh-huh. Con esos seis, por ejemplo, fáciles de ver, pues cerramos lo que sería un recorrido por jardines herméticos. Y animar a que la gente, pues... Sí, que vayan a verlos porque merece la pena, ¿eh? Pues bueno, tenemos este de la Alameda 2-1 con el que hemos empezado. Y Aranjuez allá al lado, que es una maravilla. Y el de Betanzos. Y Betanzos, que es muy original el Betanzos. Posiblemente es el más original, el que más se sale de la norma, ¿verdad? Muy raro. Además estuvo en su época en las guías de viaje más importantes del mundo. Uh-huh. Y si alguien quiere hacer ahora uno en el siglo XXI, pues también. Y si quieren un guía, nos escriben, sí, y vamos, se llevan a Manuel Carballo, que se lo conoce absolutamente todo. Fue guía mío allí, así que bueno. Es verdad. Y si queréis una novela que tiene que ver con uno de los jardines que hemos comentado, que se llama Bomarzo, la obra de Manuel Mujica Lainez, que habla precisamente, pues eso, del duque Orsini, de ese duque jorobado, que intentó reflejar la belleza que él no tenía en el parque que mandó construir. Carlos Canales, Jesús Callejo, muchas gracias. Luego, vámonos al laberinto del fauno. Pues nos vamos, que también, qué buena película, ¿eh? ¿Verdad? Y también, pues, no es exactamente eso, pero también tiene de lo suyo. Tiene su aquel, su laberinto esta historia, para entrar precisamente en el País de las Hadas. Que es similar, no es lo mismo, pero es similar. Pues, ¿verdad? Es similar. A ese sí. Me apunto yo, ¿eh? Pues hecho. Muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ahora, hablando de uno de los grandes literatos de todos los tiempos, más de ciencias, más de 100 novelas, 100 viajes extraordinarios, así los denominaba Julio Verne, a sus trabajos de la Tierra, la Luna, 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino, Robur el Conquistador. La verdad es que la obra de Julio Verne sigue siendo apasionante, sigue

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Toma uno. Que llega con la actualidad del mundo del cine, con nuestro crítico, que acaba de bajarse del coche, viene desde Málaga. Muy buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Desde Málaga, porque allí se ha celebrado la Gran Semana del Cine Español, un nuevo festival más que acaba de concluir. Sí, señor. Y que, bueno, que ha tenido a toda la ciudad entregada al séptimo arte. Absolutamente. En Málaga se vive el cine con absoluta pasión. El Festival de Cine reúne a todos los malagueños alrededor del Teatro Cervantes, de la Plaza de la Merced, de la calle Larios, engalanada con carteles, con alfombra roja, la estación, bueno, en fin, toda la ciudad desde luego vibra con su festival porque hay muchísima afición. Los artistas, los actores, las actrices tienen el mejor foro del año para pasearse y para mostrar palmito en este Festival de Málaga. Eso sin duda. Mañana vamos a dar más datos, pero acaba de conocerse pues el palmarés, los galardonados de este año, y evidentemente nos tenemos que hacer eco de quiénes son. Hombre, sí, yo creo que por lo menos comentarlo ahora de paso. Ha ganado Rabia, una película de un director ecuatoriano, Sebastián Cordero, aunque la película naturalmente es coproducida con España. Se lleva la Biznaga de Oro. Pues yo creo que es una de las películas más serias y más interesantes del festival, en el que, ya podemos decirlo, ha habido de todo, como casi siempre, ¿no? Rabia, la película de Sebastián Cordero, con Concha Velasco, con Xavier Elorriaga y con una pareja de protagonistas latinoamericanos, desconocidos absolutamente en España, pero que yo creo que van a dar bastante que hablar, porque ya digo, la película tiene bastante interés. Y bueno, luego Bon Appetit, la película de David Pinillos, ha ganado el premio especial del jurado, que ya se sabe que en estas ocasiones pues es casi casi equiparable al premio gordo del palmarés. Rabia, la película galardonada este año en el Festival de Málaga. Mañana hablaremos un poquito más de esta película, un poquito más antes del festival, pero hoy lo que toca, como siempre, en la madrugada de los domingos, la noche de los sábados, porque hace muy poquito que se han llevado a cabo una nueva terna de estrenos en las pantallas, y el que traemos a nuestra portada esta noche es maravilloso, porque es fantástico, señor Fox. ¿Una tarjeta titanio? ¿Qué es eso que haces, el silbido y el chasquido? Es mi sello personal. Todos somos diferentes, sobre todo él, pero al mismo tiempo eso nos hace fantásticos. ¡Explosiones, llamas, cosas que arden! Yo quepo por ahí. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque soy pequeño. Hay que reconocer que eres fantástico. Lo intento. ¡Fantástico, señor Fox! ¿Qué es ese rayo? Tal vez la alambrada esté electrificada. Espero que no signifique que hay truenos, porque les tengo fobia. Las voces no suenan, ¿verdad? Efectivamente. Hombre, en la versión original en inglés, este Mr. Fox es nada menos que George Clooney y su señora Meryl Streep. En la versión en español, en castellano, las voces de nuestros grandes dobladores, como casi siempre, ¿no? La película de Wes Anderson, uno de los directores americanos con más personalidad. Nunca hace una película igual que otra, nunca hace una película normalita. Aquí ha hecho una película de animación con muñecos, el sistema de animación tradicional de mover cuadro a cuadro, fotograma a fotograma, moviéndose todos los bichitos. Y este Mr. Fox es, pues seguramente lo conocerán nuestros amigos, el cuento de Roald Dahl, que no es que sea exactamente un cuento para niños, porque este señor Fox, que vive con su mujer, con su hijo, con sus amigos, en el subsuelo, en sus madrigueras, como es natural, tiene unos enemigos naturales, que son los humanos, los tres granjeros que andan por allí, por encima, a cuál más malo y a cuál más decidido hacerle la Pascua al pobre señor zorro. Los zorros, ya se sabe, son muy astutos, son muy listos. Esta es la pelea de la película. ¿Quién puede ganar aquí? ¿La astucia del zorro, de Mr. Fox, o la fuerza bruta de los humanos que tratan de hacerle la vida imposible? Ya digo, una película de animación muy interesante, no especialmente para niños, no para niños pequeños, desde luego, pero bueno, para la chavalería y para los adultos, con ganas de pasar un buen rato y de divertirse con la mala uva que destilan entre Roald Dahl y Wes Anderson, por supuesto. ¿En tres dimensiones también? No. No me digas, qué bien. Alegría, sí, una cosa normalita, como la, como la animación tradicional. ¿Y normalito ha estado el fin de semana en cuanto a estrenos? Pues hombre, hemos tenido más que otras veces, ha habido ya 9 estrenos, uh-huh. Yo no sé si es que la cosa se anima. Ha habido una comedia sentimental de ciencia ficción, o sea, una comedia sentimental, Más allá del tiempo. Luego unas cosas para chavales también, El super canguro de Jackie Chan, está para críos más pequeñines, y ESO, ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, pero con otro significado, la peli de Santiago Lapeira. Ha habido también documentales, dos documentales precisamente con coproducción española, Océanos y Los caminos de la memoria. Y otra película española, porque ha habido muchas, El discípulo, la película de Emilio Ruiz Barrachina, que a mí, sinceramente, me ha decepcionado. Es la vida de Jesucristo, la vida de Jesús vista desde su prisma de persona normal y corriente. Pese a todo, una de las primeras apuestas del cine español. Desde luego que sí. En ese sentido, me en refiero, ese sentido, ¿no? Por supuesto. Pero, bueno. Cerca del Evangelio de Mateo de Pasolini, en cuanto al tratamiento de la figura. Pero un la Cristo más que, humano, ¿no? Sí, más humano. Absolutamente o más humano, inhumano. O diría no, casi, yo, casi. En la película de Ruiz Barrachina. Pero, hombre, hecha con tan pocos medios y tan escandalosamente floja, que verdaderamente yo no la recomendaría. Excepto por ese interés de ver la figura de Jesucristo, pues como un señor que pasaba por allí, es curioso. Vamos ya con nuestra crítica. Ha sido también otra de las películas que ha estado de actualidad en los últimos días. Y bueno, pues el título es un lema en sí mismo: que se mueran los feos. Eliseo es un animal de costumbres. Nunca ataca sin peinarse antes. Luego son las vacas las que están locas. ¡Sí! Así los dos lo estábamos deseando. Que se mueran los feos. Que, se con que esto evidentemente no va con nosotros. Pues no, vamos a pensar que no. Que se mueran los feos es la película de Nacho G. Velilla, Nacho García Velilla, pero a él le gusta ponerse la G. La ha producido también Nacho Velilla con Mercedes Gamero. Y el guión es de Nacho Velilla, Oriol Capel, Antonio Sánchez y David Sánchez, protagonistas. Entre otros, porque la película es bastante coral, Javier Cámara, Carmen Machi y Julián López. Bueno, Nacho Velilla hizo sus primeros trabajos como guionista para la mítica serie Médico de Familia. Y más modernamente ha sido escritor, productor y también director de algunos capítulos de Siete Vidas y de Aída. Hace un par de años debutó en el cine con Fuera de Carta, que triunfó precisamente en Málaga, y más o menos en la taquilla nacional. Bueno, con todo ese bagaje le es posible demostrar que domina los mecanismos del género, de la comedia, quiero decir, si puede ser costumbrista, y ya digo, cuanto más coral, mejor. Ahora repite con Javier Cámara y Carmen Machi, a los que convierte en los antihéroes protagonistas de esta indagación personal suya. ¿Se puede ser feliz siendo feo, cojo y paleto? Bueno, soltero y poco espabilado además, Eliseo vive en su granja dedicado a las vacas y a la carnicería del pueblo. Separada y con alguna tara física, Nati se deja caer por allí buscando cobijo y un poco de aire. Nati se casó con el hermano de Eliseo, más guapo que él, pero también bastante más sinvergüenza. Por eso a ella ahora se arrima a su excuñado, aunque eso sí, con buenas intenciones, solo para trabajar en el negocio familiar, por la parte que se supone que le toca. Bueno, entre sus complejos y sus vacas, y ayudados, es un decir, por el tío Auxilio y por Bertín, que es Julián López, la revelación del momento, Eliseo y Nati sobreviven como pueden. Sus caminos han vuelto a cruzarse, pero eso no les ayuda a afrontar un futuro que, por más que lo intenten, no parece hecho para ellos. La verdad es que todo el pueblo parece suspendido en el vacío, por lo menos los vecinos que conocemos, el maestro con aspiraciones literarias y su sacrificada mujer, el cura moderno, la aspirante a madre soltera, el ligón vocacional, cada uno da vueltas sobre su eje y alrededor de los demás, pero no da la sensación de que ese universo vaya a expandirse mucho ni a cambiar su gravitación particular, aunque claro, a lo mejor sí. Esa es una de las claves de la buena escritura de comedia, la posibilidad de alterar y desviar el orden del argumento. El género, y sobre todo en su vertiente más coral, tiene, como ya sabemos, ilustres precedentes en nuestro cine. En la mente de todos están Azcona y Berlanga, por ejemplo, en la cúspide del Olimpo, ¿no? En la mente de Nacho Velilla también están, y se atreve con el formato en las series de televisión y en sus películas. Pero lo que en la anterior fuera de carta era un espacio urbano y cerrado, se convierte aquí en un escenario natural campestre, que tiene clara vocación de protagonista, tanto como los propios personajes. Por desgracia, lo que tiene el guión de buen entramado dramático y narrativo hace aguas por un par de defectos que son más bien excesos. Por un lado, las composiciones habituales de cámara y machi tienen tanta personalidad y tanta fuerza que es difícil verlos en papeles diferenciados. Este Liceo está duramente caracterizado, pero aún así se le ve un poco el cartón. Y no digamos la buena de Aida, digo de Nati, que retrata a una señora casi de la familia de tan conocida. Y por otra parte, hay algunos momentos de cierto desaliño, tanto en la imagen como en la escritura. El ritmo de la película, porque cine y televisión no comparten absolutamente el lenguaje, resulta atropellado y deslucido por abusivos subrayados y los chistes de brocha gorda salpican abundantemente las ocurrencias de los protagonistas. Basten como muestra la mayoría de las apariciones de la joven lesbiana o la interminable secuencia final. En la parte positiva, sin duda, el esfuerzo de los intérpretes para llevar adelante su trabajo, a pesar de las circunstancias señaladas, de las que son evidentemente muy conscientes. Javier Cámara y Carmen Machi se ponen al tajo y no desdeñan ni asistir al parto de una vaca en la granja, esfuerzo titánico, equiparable al del resto del elenco, que no duda en destrozar concienzudamente el emblemático Eres tú de Mocedades, un icono de la cultura pop de este país. Este aire fresco y esta capacidad iconoclasta son lo mejor de la película, por encima de su mensaje bien intencionado de felicidad en el feísmo y la incompetencia manifiesta. Que se mueran los feos, la película de la semana en la crítica de José Manuel Escribano, tiempo para irle Super 10. Todos los factores en juego, calidad, crítica, taquilla, esta semana. En el puesto número 10... Pues aquí sigue En tierra hostil, de Catherine Bigelow, película con Oscar, recordemos, y desde esta semana, película con Super 10. Aguantando todavía, aguantando. Y una semana más. Puesto 9. Exposados, de Andy Tennant, con Jennifer Aniston, Gerard Butler, dos semanitas en la lista, ha caído dos puestos. 8. Shutter Island repite posición y ya lleva 9 semanas la película de Martin Scorsese con Leo DiCaprio y Ben Kingsley. 7. Furia de Titanes, de Louis Leterrier, 3 semanas, también ha bajado ya un puestecito, ya las grandes taquillas han pasado a la historia. 6. Porque son de esta otra, Alicia en el País de las Maravillas, un super taquillón en la taquilla española, en la recaudación española. Bien, es verdad que se ha estrenado en 650 salas, así se puede. La película de Tim Burton, con Mia Wasikowska, Johnny Depp, película de la semana. 6 al 5. Ciudad de Vida y Muerte repite posición, la extraordinaria película de Lu Chuan, dos semanitas en la lista. 4. Pues también repite y lleva ya 30 semanas, triple corona, El secreto de sus ojos. La película hispano-argentina ganó el Goya, ganó el Oscar, lo ha ganado absolutamente todo ya. Todo, y además también el aprecio de los espectadores y de los críticos. Al podium, nos situamos en el puesto número 3. Un profeta, de Jacques Audiard, con Tahar Rahim, Nils Alistrup, 8 semanas en la lista, siempre colocada en este podio de honor. 2. El escritor, de Roman Polanski, ha caído desde el primer lugar. La película con Ewan McGregor y Pierce Brosnan, 4 semanas en la lista. Y no me digas que en el puesto número 1, o si me dices... Sí, te digo. La cinta blanca, nuevamente, de Michael Haneke, Christian Friedel, Leonie Benek, 15 semanas en la lista. Ha bastado con que la taquilla del escritor haya flojeado un poquito para que La cinta blanca, seguramente la mejor película de la cartelera en este momento, ocupe nuevamente el número 1. Una extraordinaria película. Si hay alguien que no la ha descubierto, no sabe lo que se pierde. Así es. José Manuel, hasta mañana. Hasta mañana, Bruno. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico. Una vez más, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y nuestra página web www.onda0.es, ahí en la encuesta esta noche, la encuesta de toda la semana sobre los logros de la NASA. Os ofrecemos 10 posibilidades. No son logros relacionados con el espacio, sino que gracias a la tecnología espacial de la NASA se ha conseguido descubrir y aportar muchas cosas, pero relacionadas con el planeta Tierra. Bueno, pues ahí tenéis las 10 opciones y elegiremos las 3 más destacadas entre las que vosotros decidáis cómo es la más... bueno, pues las más oportunas para el mejoramiento de la vida en el planeta y de la Tierra. En definitiva, ¿qué es lo que se buscaba? Por ejemplo, el aportar el sistema de navegación a través de GPS, información para conocer las derivas climáticas y sus problemas. Todas esas opciones están en la encuesta de esta noche. Y atención a la siguiente hora del programa. La vamos a abrir con Josep Guijarro. Acaba de volver de Corea del Norte. Es uno de los pocos españoles que ha tenido la suerte y la fortuna inmensa de estar en el país más hermético del planeta Tierra. Nos va a contar su viaje a Corea del Norte, pero después de las noticias de las 3 de la madrugada, que llegan ya mismo en Onda Cero.